Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en colaboración con el Planetario de Medellín, la Universidad de Antioquia y su pregrado de Astronomía, a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola Pablo, hola Andrés, bienvenidos a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien y qué gusto compartir otra vez este espacio con ustedes. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Camila, yo te quiero preguntar algo para empezar. Cuénteme. ¿Recuerdas de qué venimos hablando durante los últimos programas en Universo en Expansión? Recuerdo que el último programa hablamos sobre los exoplanetas. ¿Y eso qué es? Los planetas que están por fuera del sistema solar. O sea, planetas que van viajando de una estrella a otra. Podría. Hay algunos. Andrés acaba de referirse a un tipo de planetas que es muy raro. De los que no hemos hablado. Que se llaman Steppenwolves, o sea, como lobos esteparios. Wow. Lobos solitarios. Se han detectado algunos que se llaman objetos planetarios por la masa y porque son muy opacos, que parecen no estar ligados a ninguna estrella. Pero cuando hablamos de exoplanetas, recordémoslo Camila y Andrés para todos nuestros oyentes, cuando estamos hablando de exoplanetas, estamos hablando de planetas que orbitan otras estrellas de la galaxia, de la Vía Láctea. Primero, todos los planetas que conocemos hasta ahora, que han sido confirmados, están en la Vía Láctea, ¿ok? Por lo menos muy cerca a nosotros, en estrellas cercanas al Sol, ¿no? De hecho, son los vecinos. Aquí decíamos que apenas hemos estado viendo los vecinos, porque, si ustedes recuerdan, es muy difícil detectar un planeta extrasolar. Es muy difícil poder, primero, fotografiarlo directamente. Decíamos que un planeta es muy opaco, es 1,000,000,000 de veces más opaco que una estrella. Y segundo, decíamos que lo que había que utilizar para poder detectarlos era los efectos gravitacionales que ejercía el planeta sobre su estrella. Ese es un método indirecto de detección que se conoce como el método de velocidad radial y que utilizaba el efecto Doppler. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Y recuerda, Camila, cuál era el otro método para detectar planetas extrasolares? Era el de espectrógrafos. El espectrógrafo detecta el efecto Doppler. Ah, bueno, era el fotómetro. Exacto, ese es el de tránsito. Como el tránsito de Venus en 2012. Como el tránsito de Venus y de Mercurio frente al Sol, nosotros a través de un fotómetro podemos detectar la disminución del brillo de la estrella debido a que el planeta se pasa enfrente. Y entonces, con eso se podía calcular el periodo del planeta, se puede calcular la distancia a la que está el planeta de la estrella y se puede calcular su tamaño. Yo recuerdo otros dos métodos de los que hablamos en el programa que son bien particulares y tal vez los menos usuales para detectar exoplanetas. Uno era el método por el cual variaba un poco la precisión, la frecuencia de un pulsar, Pablo. Eso me llamó mucho la atención. Timing. El timing. Exacto. Ese es un método de radioastronomía. Claro, habíamos dicho que los pulsars son estrellas muertas, son estrellas de neutrones que giran muy, muy, muy, muy rápido. De hecho, habíamos dicho aquí que, por ejemplo, el pulsar del cangrejo, que es el más famoso que conocemos, que está en la nebulosa del cangrejo, en M1, y que es el resultado de la explosión de una supernova que fue observada aquí en la Tierra en el año 1054. Fantástico. Gira como unas 33 veces por segundo. Y ese tiempo de rotación, ese periodo de rotación de los pulsars es supremamente exacto. Yo les decía que uno puede irse como hasta la décima, hasta la doceava cifra en el tiempo del periodo de rotación de un pulsar. Nuestros relojes cósmicos. Exactamente. Entonces, los radioastrónomos, con unas antenas gigantescas como la de Arecibo, por ejemplo, en Puerto Rico, o como el BLA, que es el arreglo de antenas que se encuentra en Nuevo México, en Estados Unidos, pueden detectar pequeñísimas variaciones en el periodo de un pulsar producidas sencillamente por el periodo orbital de planetas. Y recordemos que el primer sistema planetario por fuera del sistema solar... es 51 Pegasi. No era 51 Pegasi, que aquí también hablamos de 51 Pegasi, el primer exoplaneta anunciado alrededor de una estrella de secuencia principal. Pero okay. Antes de eso, Alexander Wolfsken, recuerden, había encontrado planetas alrededor del pulsar PSR 1257-12, que además decíamos que es un nombre bastante romántico. Sencillo, además, pues, sí, o sea, ¿vos dónde vivís? Ah, vivo en PSR 1257-12. No, no te estoy pidiendo la dirección. Es algo por el estilo. Pablo, y este, el otro método, que es un método fantástico, un método que tiene que ver con la relatividad de Einstein y con esas cosas que nos parecen a nosotros casi de ciencia ficción, que es la distorsión del espacio y del tiempo. Exactamente, el asunto de que la curvatura espaciotemporal que produce la masa. Que la luz se desvíe en su camino. Las estrellas, sobre todo las estrellas masivas, obviamente, no, el Sol también lo hace. De hecho, esa fue la comprobación de la relatividad general de Einstein a través de un eclipse que se observó en 1919, en el que Sir Arthur Eddington y sus ayudantes observaron el eclipse desde diferentes puntos del planeta y midieron la desviación de la luz debida a la masa del Sol. Las estrellas desvían la luz y entonces hay un efecto de la relatividad general que se llama el lenzamiento gravitacional. Y el lenzamiento gravitacional es muy notorio al nivel de los cúmulos de galaxias que funcionan, digámoslo así, como una lupa. Decíamos que cuando uno tiene una gran masa, esa masa distorsiona el espacio-tiempo y la luz de los objetos que vienen, que están detrás de la masa, se amplifica debido a esa distorsión espacio-temporal. Pues resulta que los astrónomos decidieron que querían observar el mismo fenómeno a nivel micro, por eso se llaman microlensados. Y la idea era observar cómo la luz de estrellas que están muy lejos, por ejemplo en el centro de la galaxia, era amplificada por una estrella masiva que está más cerca de nosotros. O sea, el lente gravitacional es la masa que, digamos, se atraviesa entre la Tierra y una estrella que está muy lejos. Pues resulta que, para sorpresa de muchos astrónomos, si el lente tiene un planeta orbitando, el planeta también funciona como un pequeño lentecito gravitacional y amplifica la luz de la estrella que está atrás. Y de esta manera vimos que se han descubierto como unos 35 planetas en el catálogo de exoplanetas. Estábamos hablando de que ya tenemos un catálogo que tiene 1930 al día en que estamos grabando, pues, este programa, 1930 planetas extrasolares confirmados. Y en estos días que yo estaba justamente hablando de este tema, alguien me preguntaba, en una clase justamente, estaba en una clase en la universidad hablándole a mis estudiantes de los métodos de detección exoplanetaria. Sí. Y alguien me preguntaba, profe, ¿pero cómo así? O sea, ¿por qué saben que es un planeta? Entonces yo les decía que la ciencia justamente siempre juega al abogado del diablo. ¿En qué sentido? De que un científico siempre está negando lo que descubre. O sea, un científico planetario descubre una señal de este tipo en donde la luz es amplificada por un objeto, o donde la luz de la estrella disminuye debido a un tránsito, o donde la luz de la estrella se mueve al azul y al rojo debido a un efecto Doppler, y antes de salir corriendo como Arquímedes en pelota por Siracusa gritando Eureka, antes de salir corriendo gritando Eureka, él se pone la tarea de demostrar que lo que está observando, que lo que está observando no es. O sea, hasta que él no diga, no, él tiene que decir, no, esa vaina es un error del equipo. No, el equipo está funcionando bien. No, eso que detectamos es una mancha solar. No, resulta que esta estrella tiene baja actividad, etcétera, etcétera. O sea, un científico, antes de poder decir eso es un planeta, ha descartado las otras 25 opciones que hay. Entonces, cuando en el catálogo de exoplanetas aparece un planeta confirmado, es porque antes de publicar esos resultados, los astrónomos descartaron todas las otras posibilidades. Y entonces, al final, lo único que queda es un planeta. Casi 2.000 planetas alrededor de otras estrellas. Ahora, hasta el momento. Candidatos, más de 4.600 candidatos, sobre todo los candidatos de Kepler, que decíamos, ahorita vamos a hablar un poco más de Kepler. Es un fotómetro que se encuentra en órbita alrededor del Sol y que ha estado fotografiando una región de la galaxia, recuerden, con unas 150.000 estrellas, y en esas 150.000 estrellas Kepler ha detectado más de 1.000 planetas confirmados, pero además tiene más de 4.600 candidatos, o sea, planetas, datos para los cuales los astrónomos están tratando de, digamos, descartar todas las posibilidades antes de asegurar que eso es un planeta. Pablo, ¿y cómo así que un catálogo? Claro. ¿Qué clasificaciones tiene, por ejemplo, un exoplaneta? Ah, eso es una cosa interesante. O sea, ¿cómo se catalogan los exoplanetas? Sí. ¿Cómo son los exoplanetas? Los exoplanetas normalmente, digamos que los podemos clasificar en base a lo que conocemos en el sistema solar. ¿Qué tipos de planetas hay en el sistema solar? ¿Recuerda, Camila? Pues hay planetas rocosos, como la Tierra. Uh-huh. Hay planetas gaseosos. Gigantes. Como los gigantes. Exacto. Y hay planetas enanos, como Plutón. Que son demasiado pequeñitos. Sí. Esos no los hemos encontrado en otros lugares. Va a ser difícil. Yo creo que primero vamos a descubrir lunas que planetas enanos, por el tamaño. Pero dentro de los gigantes gaseosos están los gigantes helados y los gigantes como Júpiter. Como Júpiter, jovianos. Exacto. Ya. Entonces, miren, en general, en nuestro sistema solar solo se distinguen tres tipos de planetas. Sí. Los rocosos, como dice Camila, los gigantes jovianos, son gigantes con un núcleo sólido y con unas capas extensísimas de hidrógeno y de helio principalmente. Y los gigantes helados como Urano y Neptuno, que sabemos en su interior están compuestos fundamentalmente de hielos y que también tienen unas capas muy grandes de gas, especialmente hidrógeno. Pablo, pero ¿cómo así que tres tipos, sabiendo que la Tierra, nos han dicho, es 3/4 partes de agua? Pero eso ya lo aclaramos aquí en algún momento. Pero tal vez tenemos oyentes que apenas llegan y sí, quieran. Claro, es que a todo el mundo le dicen, no, es que la Tierra tiene un 75% de agua. No, ojo. La Tierra tiene un 75% de su superficie cubierta de agua. Es decir, la Tierra es una roca. Pero el agua en la superficie de la Tierra, yo siempre lo digo así, es un charquito. Es una migaja de nada repartido en todo el planeta. Es como la piel de la manzana. Es como la piel de la manzana. Eso era lo que decíamos aquí. Y ni siquiera la piel de manzana. La corteza de la Tierra es la piel de la manzana. Uh-huh. Pero el agua sobre la superficie, que además no es en realidad la mayor parte del agua de la Tierra, hay que decir que la mayor parte de la tierra, del agua de la Tierra está dentro de la Tierra, está en el manto de la Tierra. O sea, en el manto de la Tierra hay 10 veces más agua que en todos los océanos del planeta. ¿Ok? Y si yo junto toda la masa de agua del manto más la masa de agua que está sobre la superficie, y eso incluye todos los océanos, todos los casquetes polares, todos los lagos, todos los ríos, toda el agua de las nubes, todas las cosas vivas. Todas las cosas vivas que tienen agua, o sea, la hidrosfera terrestre, eso ni siquiera es el 0.5% de la masa de la Tierra. De hecho, en porcentaje, apenas se alcanza el 0.02 de la masa total del planeta. En realidad, la Tierra es un planeta rocoso. En realidad, la Tierra es un planeta hecho de silicatos y de hierro. Entonces, volviendo a ese asunto, hay planetas que deben ser como la Tierra, ricos en silicatos y en hierro. Pero hay planetas que en realidad sí tienen más agua. Hay planetas que pueden ser un 50% de la masa en agua. Increíble. ¿Y dónde tienen esa agua? Posiblemente está sobre una corteza sólida y entonces tienen océanos que no son como el nuestro. Nuestros océanos tienen un promedio de profundidad de 4 kilómetros. Pero un planeta como GJ1214b, para que lo recordemos, GJ1214b es un planeta que posiblemente tiene un océano de 2.500 kilómetros de profundidad. O sea, 2500. La mitad del planeta es agua. Esa es una posibilidad. ¿Cómo, digamos, cómo saben o cómo infieren más bien los astrónomos de qué está hecho un planeta o qué tipo de planeta es? Para poder, especular sobre la composición de un exoplaneta, los astrónomos tienen que haber medido dos cantidades. Su masa, que se puede medir con el método de velocidad radial. Recordemos que la velocidad radial me daba justamente la masa del planeta y su tamaño. Y el tamaño del planeta lo podemos obtener a través del método de tránsito. Entonces, de los únicos planetas de los que podemos decir algo, digamos, inferir su composición principal, es de los planetas a los que se les conoce su masa y su radio. No todos los planetas del catálogo tienen masa y radio detectados. Hay unos que solo tienen masa, hay otros que solo tienen radio, pero hay muchos a los que ya, digamos, les hemos medido las dos cantidades, y entonces con eso, sencillamente, con un cálculo absurdamente simple, los astrónomos pueden saber cuál es la densidad promedio del planeta. Y entonces, sabemos, por ejemplo, que los planetas gigantes, los planetas hechos de helio, principalmente de hidrógeno y de helio, como Júpiter, pues tienen densidades bajitas. La densidad de Júpiter es de más o menos 1.300 kilogramos por metro cúbico. ¿Y si tiene mucha masa? Si tiene más masa sólida que gas, como la Tierra, o sea, sí, si es un planeta rocoso, la densidad de la Tierra es de unos 5.500 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que eso ya nos dice que hay una diferencia grandota entre Júpiter, que es gaseoso, sí, 1.3, digámoslo así, y la Tierra, que es rocoso, que es 5.5. En el medio están los planetas helados como Neptuno. Creo que la densidad de Neptuno es más o menos de 2 o 2.5, etcétera, etcétera. Pueden haber planetas menos densos que Júpiter, eso significa que son más ricos en gases, sí, y pueden haber planetas más densos que la Tierra, eso significa que, por ejemplo, son planetas ricos en hierro, como Mercurio, por ejemplo. Entonces, una vez se obtiene la densidad media del planeta, pues los astrónomos se dedican a especular sobre cuál puede ser la composición real del planeta, porque hasta ahora, y eso hay que decirlo, no conocemos la composición real de ningún planeta. Pues es que de hecho ni siquiera conocemos la de Júpiter o la de Saturno. Ninguno que están aquí pegados. Porque ninguno de nosotros ha estado metido en Júpiter o en Saturno para saber qué hay por dentro de Júpiter o Saturno. Pero más o menos se infiere que puede haber. Pero las leyes de la física y los modelos, digamos, de teóricos de la estructura planetaria, pues nos permiten inferir cuál podría ser la composición de unos de estos planetas. Pablo, pero entonces permítame le pregunto algo. Nosotros estamos diciendo que todos estos exoplanetas son, por lo menos, como los del sistema solar, rocosos, gigantes gaseosos o gigantes helados. Uh-huh. ¿Y no habrá otro tipo de planetas que no sean parecidos a los del sistema solar? Claro, y ahí entra a jugar justamente las cosas extrañas, entre comillas, que hemos encontrado. Wow. Se han encontrado varias cosas que no están como dentro de lo común. Miren esto. Entonces, digamos que hemos encontrado planetas típicos, como los del sistema solar, gigantes jovianos. Sí. Y estos gigantes jovianos pueden ser de dos tipos. Los gigantes jovianos pueden estar o lejos de su estrella, como Júpiter, y entonces son jovianos fríos. Sí, o con un calorcito interno. Que producen su propio calor de forma interna. O sea, son Júpiter, igualitos a Júpiter. Okay. Pero hay unos Júpiter muy, muy especiales que están muy cerquita de su estrella. Caso típico, 51 de Pegaso B. Recuerden que el primer planeta que se descubrió alrededor de una estrella de secuencia principal es un planeta gigante como Júpiter, tiene la mitad de la masa de Júpiter, pero orbita su estrella en solo 4 días. Está apenas a unos 15 millones de kilómetros de distancia de la estrella. A esos gigantes que están pegados a su estrella se les conoce como Júpiters calientes. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estábamos aquí en una discusión interna sobre este zoológico planetario, porque en realidad todos estos planetas que están alrededor de otras estrellas nos deparan algunas sorpresas. Pablo nos venía contando sobre estos planetas que son como Júpiter, pero que están muy cerca a su estrella y entonces se calientan muchísimo, Pablo. Y se evaporan. También se evaporan. Pues estos planetas que llamamos Júpiters calientes se están evaporando. Pueden perder su atmósfera. Están perdiendo su atmósfera debido a que tienen una fricción intensa con el viento estelar y se mueven muy, muy rápido, Pablo, alrededor de su estrella. Pero estos planetas no tienen unos campos magnéticos tan poderosos como el de Júpiter que los pueda proteger contra el viento solar. Probablemente estos planetas, como están tan cerca a su estrella, ya estén bloqueados gravitacionalmente. Y el bloqueo gravitacional, obviamente, interrumpe esta rotación que genera el campo magnético intenso. No estoy diciendo que no tengan campo magnético, porque de hecho tienen una rotación, pero es una rotación sincrónica, que ya hemos hablado aquí de lo que significa. El periodo de rotación es igual al de traslación. Siempre le está dando la misma cara a la estrella. Sí, posiblemente. Pero entonces, claro, en la interacción sobre todo con el viento estelar, con las partículas que salen desde la corona de la estrella, erosiona la atmósfera del planeta, y son planetas que dejan rastros. Pero hay una cosa interesantísima de los Júpiter calientes también, y es que es a los únicos planetas a los que se les ha podido detectar, digamos, o se les ha podido extraer un espectro de la atmósfera. ¿Por qué? Porque resulta que lo que nosotros obtenemos es el espectro de la estrella, pero la luz de la estrella, cuando el planeta está justo enfrente, pasa entre los gases de la atmósfera del planeta y nos trae la información. Aquí aparecen las líneas de absorción que produce la atmósfera del planeta, y hemos encontrado cosas geniales en estos planetas gigantes. Agua, por increíble. Ejemplo, hemos encontrado agua en planetas extrasolares, en las atmósferas de Júpiter calientes, de gigantes que están muy pegados de su estrella. Y obviamente, como Camila lo decía ahora, también hay muchos planetas rocosos, pero los rocosos son de diferentes tipos. Yo creo que los planetas pequeños podrían ser los que más variaciones, digamos, tienen entre ellos. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener planetas que son muy densos, eso significa que son ricos en hierro o en roca, pero también planetas que son pequeños, pero que son poco densos. Entonces eso significa que son ricos en lo que los astrónomos llaman materiales volátiles, agua y otros gases, e igualmente hidrógeno y helio. Y entonces hay muchos ejemplos de planetas pequeños, planetas rocosos, que pueden estar muy cerquita de su estrella. Este es, por ejemplo, el caso de Corot 7b. Corot 7b es un planeta muy famoso en, digamos, en los círculos de científicos planetarios. ¿Por qué? Porque fue el primer planeta al que se le midió su radio y su masa con mayor precisión. Qué bien. Y entonces, cuando se midió el radio y la masa de Corot 7b, inmediatamente los astrónomos supieron que era una supertierra. Es un planeta rocoso como la Tierra, pero tiene unas 6 masas terrestres. O sea, mucho más grande. Es mucho más grande. Pero sí, lo curioso también de Corot 7b es que está tan cerquita a su estrella, en este caso Corot 7. Ajá. Recordémosle a nuestros oyentes que el nombre del planeta tiene el nombre de la estrella y la letra minúscula, que puede ser A, B, C, no. No puede ser B. A no puede ser, ¿se acuerdan? A, es, A es la estrella. A corresponde a la estrella. Y no se nombra. Y no se nombra. B es el primer planeta encontrado ahí. Entonces, Corot 7B es el primer planeta de encontrado Corot 7. En la estrella Corot 7. O sea, es el sistema Corot 7. ¿Y Corot qué es, Pablo? Corot es un fotómetro también. Ah. Es un telescopio pequeño que lanzó Francia por allá en la década del año 2000, 2006 más o menos, trabajó Corot, pero que analizando heliosismología. Él realmente estaba diseñado para analizar actividad en las estrellas. Entonces, obviamente, como estaba analizando actividad en las estrellas, descubrió muchos tránsitos. Increíble. Exacto. Entonces, muchos de los tránsitos descubiertos por Corot 7 resultaron por Corot. Este sí. Es el séptimo, pero sí. Entonces hay Corot 1, 2, 3, hasta varios. Resultaron ser planetas. Corot 7b es una supertierra y está tan cerca de su estrella que está bloqueado gravitacionalmente. Okay. Eso significa que le da un lado, una misma cara al planeta siempre. La cara que le da a Corot 7 está prácticamente derretida, está a 1700 grados centígrados. Wow. 1700. Está muy caliente. Mientras que al otro lado está congelado. Increíble. Y entonces es pura roca. Es pura roca. Corot 7 es pura roca. Wow. Es un planeta rocoso como la Tierra. Posiblemente tenga un núcleo de hierro igual que la Tierra, sí. Pero acuérdense que aquí simplemente podemos hablar de la densidad media. Y hay otras supertierras que son ricas en volátiles. Los planetas pequeños pueden estar hechos básicamente de hierro, silicatos y agua, en diferentes proporciones. Uh-huh. En la Tierra, básicamente son hierro y silicatos. Y un tallito de agua. Pero hay planetas, como decíamos ahora, que pueden tener el 50% de agua. Ese es el caso de GJ1214b. Es una de las supertierras con menos densidad que hemos encontrado, pero es gigantesca. Entonces, cuando se midió el tamaño de GJ1214 y se calculó la masa, y se dieron cuenta de que tenía una densidad menor a la de la Tierra, por ejemplo, dijeron no. Esta vaina debe tener una cantidad de volátiles inmensa. Pero los planetas pequeños no son capaces de retener, por ejemplo, el hidrógeno y el helio. Por la falta de gravedad. Entonces se escapa. Entonces, ¿qué es lo que debe tener ese planeta? Agua por montones. Agua. GJ1214b, ya lo dijimos, posiblemente es un 50% de la masa en agua. Eso significa dos o tres masas terrestres en agua. Eso es lo que se llama un planeta oceánico o un water world. Increíble. Es un planeta realmente con un océano gigantesco. Yo quisiera saber si de pronto en estos planetas hay posibilidad de encontrar vida. ¿Usted qué opina, Pablo? Pues si están dentro de la zona de habitabilidad, si pueden proteger esta agua y la tienen en forma líquida, hay muchas posibilidades. Ya sabemos que hay ciertas características que hacen a un planeta habitable, y en un principio un planeta que tiene una capa de 2.500 kilómetros de agua, lo más probable es que si está dentro de la zona en donde la temperatura no es muy alta, y si además de esto posee una atmósfera, un campo magnético, bueno, hay muchas opciones que se pueden estudiar en este tipo de planetas. Pablo, ¿y será agua salada o agua dulce? Ni idea. Eso sí es mucho más difícil que de decir. Pero hay unas cosas interesantes, Andrés, que se han descubierto con respecto a estos grandes océanos. Y es que normalmente disuelven las sales de los minerales. Y entonces, cuando usted tiene un montón de agua líquida sobre una superficie rocosa, sí, terminan los minerales liberando sales. Meteorización. Y es el caso de la Tierra. ¿Ah? Por meteorización. Se llama así, meteorización. Yo realmente no sé, no conozco cuál es la palabra técnica para la cuestión, pero lo que sé es que el agua disuelve las sales de los minerales que están en contacto con ella. Y entonces, por ejemplo, se dice que el océano de Europa debe ser un océano salado, igualmente el océano de Encelado o el océano que tenga Titán. Es que debe ser la norma. Exacto. Los océanos de los exoplanetas deben ser salados. Yo creo que lo raro sería encontrar un océano de agua dulce. De agua dulce. Es que en realidad el agua dulce es poca. Tiene que estar o congelada o en donde no hay suficiente mineral, que son en los lagos y en los ríos, por ejemplo. Pablo, ¿y esta GJ1214b está muy cerca a la estrella? No, este no está tan cerquita a la estrella, pero sin embargo fue detectado por velocidad radial también. Es un planeta pequeño al que se le midió su masa y se le midió su radio, porque tiene tanto velocidad radial como presenta tránsito. Entonces, miren, hagamos aquí como una pequeña clasificación, ¿vale? Una taxonomía planetaria. Perfecto. ¿Qué tipos de exoplanetas podemos encontrar? Entonces, ya están, los típicos Júpiter y Saturno que hemos encontrado por montones en otras estrellas gigantes jovianos hechos principalmente de hidrógeno y de helio. Así se llaman, gigantes jovianos. Gigantes jovianos, okay. Pero pongan atención, hemos encontrado super Júpiters. Super Júpiters. Pero un super Júpiter no es lo que da origen a una estrella, Pablo. Un super Júpiter no se podría convertir en una estrella. Eso depende de la masa. O es un mito. Ya saben, no es que sea un mito. Hay una masa límite, sí, en la cual los astrónomos calculan que un objeto hecho principalmente de hidrógeno puede empezar a fusionar deuterio en su núcleo. Y eso es del orden de las 12 o 13 masas de Júpiter. Hemos encontrado objetos alrededor de otras estrellas que todavía no sabemos qué son, que pueden alcanzar hasta 80 masas de Júpiter. Wow. Lo más probable es que algo tan masivo, sí, puede ser una enana marrón. ¿Una enana marrón qué es? ¿Es como una estrella? Es una estrella que no se gradúa de la universidad. O sea, que es una estrella que no hace fusión. Es una estrella sin título. No hace fusión. Exacto. Es okay. Lo que se llama una enana marrón, es una estrella que fusiona deuterio. Para usted graduarse como estrella tiene que fusionar hidrógeno. Mientras no alcance a fusionar hidrógeno en su núcleo, no ha presentado la tesis. Eso es una estrella que no se graduó. Pero sí hemos encontrado planetas que tienen 5, 8, 10 masas de Júpiter. Y eso es muchísima masa. Son planetas súper gigantes. Por eso se llaman super Júpiters. Hemos encontrado lo que se llaman gigantes hinchados o puffy planets. Bueno, pero un super Júpiter no es una cosa hinchada. No necesariamente. Estos hinchados son en realidad planetas que están cerquita a su estrella, sí, y entonces justamente la interacción con la estrella calienta los gases del planeta y entonces el planeta se hincha. Wow. Exacto. Entonces son planetas muy grandotes, pero de muy baja masa. Okay. Eso baja densidad. De muy baja densidad. Son del tamaño de Júpiter, pero en realidad muchas veces tienen una masa menor a la de Júpiter. Okay. Un puffy planet es 51 Pegasi B, por ejemplo. Están los gigantes helados típicos, como Neptuno y Urano, que tienen capas de hidrógeno y de helio. Se han encontrado cantidades de Neptunos, cientos de Neptunos y cientos de Uranos. Bueno, digamos que en exoplanetas se dice planetas tipo Neptuno. Ok. Ya. En general. Sí, en general. No sé por qué prefieren a Neptuno que a Urano. Pero es que son iguales. Urano y Neptuno, ya sabemos, son cuasi gemelos, entonces hablar de un planeta tipo, o sea, uno podría decir que Urano es un planeta tipo Neptuno. Okay. Y eso mismo se generaliza para los exoplanetas. Y existen superneptunos. Y superneptunos significa que son más grandes que Neptuno, sí, pero son más pequeños que Saturno. Es como en una escala intermedia. Yeah. Un superneptuno es más pequeño que Saturno. Okay. Pero más grande que Neptuno. Pero más grande y que sigue Neptuno. Siendo helado. Y sigue siendo un gigante helado probablemente. Okay. Claro, eso depende de nuevo de poder calcular su densidad promedio. Okay. Sí. Cuando hablamos de superneptunos estamos hablando de decenas de masas terrestres. Ya empecemos a hablar en masas terrestres. Okay. Pensemos sí, porque ya vamos a una escala más pequeña. Pequeña, porque okay, los Júpiters, hay que decirlo, los Júpiters tienen cientos de masas terrestres, claro, e incluso miles de masas terrestres. Mientras que un planeta como Neptuno, recordemos, Neptuno tiene 14 masas terrestres. Vale. ¿Ves? O sea, es 14 veces la masa de la Tierra. Sí. Sí. Pero hay planetas que pueden alcanzar 50 masas terrestres. Que son los superneptunos. Que serían superneptunos. Okay. Okay. Exactamente. Hay una cosa muy curiosa, y aquí este es un buen punto para hablar de esto. Los astrónomos que se dedican a modelar la formación planetaria todavía tienen muchas dudas sobre cómo se forma un planeta como Neptuno. ¿Por qué? Porque formar un planeta como Neptuno no es tan sencillo como formar un Júpiter. Pero no es casi lo mismo. O sea, tenemos planetas gigantes, lejos de la estrella. Sí, pero entonces mira, sucede lo siguiente. Eso depende mucho del material que hay en el disco protoplanetario, ajá, el disco del que se va a formar los planetas. Sí. Sí. Resulta que ese material, cerca a la estrella, todos los hielos se volatilizan, por eso se llaman volátiles. Sí. El agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono, toda esa cosa es gas y se pierde normalmente. La estrella tiene una etapa muy violenta al principio de su vida, que se llama la etapa Tetauri, sí, barre todo, o sea, lo que no esté acretado. Los expulsa hacia la parte externa del disco. Y además está derretido, o sea, no hay agua En forma de hielo. Pero no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos hablando aquí de formación planetaria, que hablamos de una línea de hielos, que es una región a partir de la cual todos estos volátiles están en forma de hielo. A ver, yo quiero hacer una analogía. Es como cuando tenemos un LP, un disco, que está sonando en un reproductor. Un CD. Bueno, es más fácil. El LP, volvamos al LP. El long play. El long play. Y tenemos las canciones más cerca al centro del LP y empezamos a enumerar esas canciones de adentro hacia afuera. Por ahí en la mitad del disco del LP, me gusta mucho la analogía, está esa línea de hielos. Sí, o se puede correr un poco más del tamaño de la estrella. Eso depende de la radiación y de la temperatura. O sea, ¿cuál es la idea? Yo tengo que estar a 0 grados centígrados para que el agua esté convertida en hielo. Entonces esa línea de hielo se refiere a la distancia a la cual el agua y el metano y el amoníaco son hielo. En el caso del Sol, por ejemplo, esa línea de hielo se encuentra como unas 3 unidades astronómicas. Unas 3 canciones hacia afuera. 3 veces la distancia a la que está la Tierra. Sí. Entonces, más allá de la línea de hielos, uno tiene mucho material sólido. Y entonces por eso puede formar gigantes. ¿Por qué? Porque mientras yo formo una tierrita que me tardo como 100 millones de años para recoger material y formar una tierra, más allá de la línea de hielos, yo puedo formar un núcleo con 10 veces la masa de la Tierra en 3 millones de años. Es súper rápido. Júpiter se formó en 8 millones de años. Tan poquito. Claro, además los gigantes se tienen que formar muy rápido. ¿Por qué? Porque la estrella barre el gas que haya en el disco. O sea, todo lo que no se haya acretado es barrido. Entonces, un gigante como Júpiter se tiene que formar antes de que la estrella barra el material del disco. Estamos hablando de una etapa previa a la etapa de Tauri, Pablo. Estamos hablando justo de la etapa de Tauri. De la estrella. Los primeros 10 millones de años de la estrella son la etapa de formación planetaria. Ya. Lo que no se haya formado en 10 millones de años ya no se forma porque la estrella ya barrió el disco y ahí ya no va a haber material disponible. Okay. Y entonces, para Neptuno y Urano, se tuvo que dar que el disco tuviera suficiente material, especialmente hielos. Por eso se habla de gigantes helados. Y por eso es que Urano y Neptuno no recogieron mucho hidrógeno. Aunque tienen mucho hidrógeno y helio, no tienen las cantidades que tienen Saturno o Júpiter. Claro. Y todavía hay, digamos, mucha discusión, mucho debate acerca de cómo es que se forman estos gigantes helados. Y entonces, pero les decía que hay algunas teorías, por ejemplo, que hablan de un desierto planetario. ¿Qué es eso? Y ese desierto es que resulta que de acuerdo con los cálculos que se hacían de formación planetaria, no debían haber muchos planetas entre 10 masas de la Tierra y 100 masas de la Tierra. O sea, estos superneptunos de los que estamos hablando, de acuerdo con ciertos modelos de formación, No serían estar planetas comunes. Ya. Y resulta que no. Resulta que hemos encontrado montones de planetas. Entonces, todavía hay un montón de trabajo que hacer en lo que se refiere a teoría de formación planetaria. ¿No será una cuestión de migración de planetas? Que se formen más lejos y caigan a estos lugares donde están ahora. Pero el problema es que más lejos no tienes material. Okay. Resulta que el material en el disco disminuye a medida que yo me alejo de la estrella. Y entonces eso no favorece la formación. Bueno, Pablo, entonces tenemos hasta el momento gigantes jovianos, superjúpiters, gigantes hinchados o puffy planets, gigantes helados y superneptunos. Tenemos 5 tipos de planetas. Y ahora imagínense lo que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar unos planetas que se llaman mini-neptunos. ¡Wow! O enanos gaseosos. Enanos gaseosos. Claro, okay. Y estos ya son planetas con menos masa que la de Neptuno. Sí. Pero con una densidad muy baja. GJ12-14b, por ejemplo. O, ahorita vamos a ver ejemplos, los planetas del sistema Kepler-11. Los planetas del sistema Kepler-11 son todas supertierras. O sea, son planetas que tienen más masa que la Tierra, pero resulta que son muy poco densos. Entonces, ahora los están reclasificando y están diciendo, no, esos planetas son enanos gaseosos. Mini Neptunos. Es decir, unos planetas más pequeños pero con unas superatmósferas. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre esos planetas y Venus, por ejemplo, que sabemos que tiene una atmósfera supremamente gruesa? No, pero Venus tiene una atmósfera gruesa, pero sigue siendo una atmósfera de un planeta rocoso. Es diferente tener un núcleo muy denso y una capa que es la mitad del planeta. La atmósfera de Venus, de nuevo, es la cáscara de la manzana. O sea que, ¿cuántas masas terrestres tendría un mini Neptuno? Puede tener 8, 10, 12 masas terrestres. Mientras que Venus tiene una. Venus tiene 0.8 masas terrestres. Okay. Exactamente. O sea, 10 veces menos masa. Ok. Ahora, entre los mini Neptunos y los enanos gaseosos, entonces, empieza la clasificación de planetas rocosos. Ya. Las super tierras, que son mis favoritos, además, porque son los planetas con los que yo trabajo. ¿Y cuántas masas terrestres puede la tener super tierra? Puede tener hasta 10 masas. ¿Desde dónde? Terrestres. ¿Desde dos? Desde la Tierra. Desde la una. Tierra hasta 10, okay. Claro, por debajo de la Tierra ya se habla, por ejemplo, de planetas tipo Marte. No, pero no podría ser desde una, porque entonces sería que la Tierra fuera una super tierra y no lo es. La Tierra es la... Sí, bueno. Digamos que es, depende de cómo María lo Tierra. Digas. Okay. Sí. Hablamos de supertierras porque tienen más masa que la Tierra, ya. Hasta unas 10 masas terrestres. Eso no es preciso, ojo, es un límite que pusimos arbitrariamente, difuso, pero ¿por qué de nuevo? Porque no sabemos exactamente de qué están compuestos estos planetas. Ahí vamos afinando estas clasificaciones. Pero además, miren esto, hemos encontrado megatierras. Megatierras. O sea, ya no son supertierras, son megatierras. ¿Y qué es una megatierra? Una megatierra es un planeta con 20 masas terrestres y con la densidad de la Tierra. O sea, que es más grande que una supertierra. Y más grande que Neptuno. Pero es rocoso. Rocoso. Hemos encontrado una cantidad de cosas increíbles. ¿Sabe que yo tenía una duda frente a algo que usted nos estaba contando ahorita? Y es, ¿qué le pasa a esos planetas que son super Júpiters, que, como habíamos hablado en alguna ocasión, tienen un núcleo rocoso muy grande, tal vez del tamaño de la Tierra, pero que cuando se acercan tanto a su estrella y la estrella empieza a empelotarlos, evapora su atmósfera, pero qué pasa con ese núcleo? Mire, esa es una teoría que también, pues hasta ahora, digamos, no se ha afianzado muy bien, pero es la idea de que algunas de estas supertierras que hemos encontrado muy pegadas a su planeta eran en realidad... A su estrella. A su estrella, eran en realidad gigantes que fueron evaporados. Corot 7b, por ejemplo, parece ser, y eso es una posibilidad, que Corot 7b en realidad es el núcleo desnudo de un planeta gigante. A esos núcleos desnudos de planetas gigantes los han llamado tonianos. ¿Tonianos? ¿Qué significa eso? Yo en realidad el origen es una palabra griega que se escribe con C al principio. C-T-O-N-I-A-N-O-S. Sí. Yo en realidad no sé cuál es el origen exacto, o en este momento no lo recuerdo, de la palabra, pero esos planetas tonianos se refieren a planetas gigantes que se quedan en pelota. ¿Quiere decir que los supertierra podrían ser... No todos. Solo son las que están muy cerquita a su estrella. Ya. Claro, esa es la idea. Entonces, miren, yo les doy algunos ejemplos de estos gigantes que hemos encontrado. Un super Júpiter. Un super Júpiter es HD 20587b. Sí. Probablemente nuestros oyentes van a decir, pero viste, ¿para qué está dando placas? No, es genial, porque si ustedes buscan, es muy fácil buscar HD 20587b, es un planeta que tiene 55 masas de Júpiter. 55. Posiblemente cuando se confirme bien la masa, se descubra que es una enana marrón o se tenga que replantear la idea de que pueden haber planetas todavía muchísimo más masivos de lo que creíamos. Los Puffy Planets, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Gigantes hinchados. Un ejemplo típico de un Puffy Planet es Kepler 7b. Okay. Kepler 7b tiene más o menos ¿cuántas masas? De Júpiter. Miren, Kepler 7b tiene el 40% de la masa de Júpiter, o sea, 0.4 masas de Júpiter. Pero al mismo tiempo tiene una vez y media el tamaño de Júpiter. Wow, o sea que la mitad de la masa, su masa y el doble de su tamaño. Casi bueno, el doble. Casi una vez y media. ¿Eso qué significa? Está hinchado. Tiene los gases expandidos a tal grado que ocupa una vez y media el tamaño de Júpiter, pero apenas tiene la mitad de la masa. Este es uno de esos planetas que si tuviéramos una ponchera con agua lo suficientemente flotaría en... Son menos densos que el agua, como Saturno, por ejemplo. Saturno. Otro de los ejemplos de estas especies de exoplanetas de los que estamos hablando, un super Neptuno. Ahorita hablamos de los que tienen 50 y punta de masas terrestres. Kepler 101b. Okay. Kepler 101b es lo que se llama un Neptuno caliente, o un super Neptuno caliente más bien. Wow. Tiene 52 masas terrestres y tiene 5 veces y media el tamaño de la Tierra. Entonces, imagínate 52 masas de la Tierra metidos en un objeto que es apenas casi 6 veces el tamaño de nuestro planeta. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, tomando un tema bien interesante desde el programa pasado, y es que estamos hablando de los exoplanetas, y ahora venimos a los tipos, a la taxonomía, como dijo Pablo, de los exoplanetas que hay. El zoológico. Las especies, sí. Ajá. Yo quiero, bueno, digamos con lo que veníamos antes del corte, pero yo creo que deberíamos de darle un espacio importante a Kepler en este programa, porque veo que los últimos planetas que has mencionado, Pablo, son Kepler 101, Kepler, Kepler otro número. Bueno, vamos a hacer una cosa, Camila. Listo. Voy a acabar de dar algunos ejemplos de esta taxonomía planetaria. Ajá. Y nos metemos de lleno a hablar de Kepler. Okay. Yo les propongo algo más bien. ¿Qué tal si hablamos en otro programa sobre los diferentes técnicas de detección de los diferentes equipos con los cuales se han detectado planetas? Sí, porque ahí está las Kepler. Técnicas ya hablamos. Sí, no, está Kepler y hay muchos otros, porque es gigante el armazón que tenemos en el espacio para detectar estos. Y no solo Kepler, planetas, sino, como Andrés lo dice, hay muchos proyectos de detección de exoplanetas que están trabajando en este momento. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Sigamos y vemos hasta dónde alcanzamos. Perfecto. Y si no, hablamos de Kepler en el próximo programa. Y eso los va a tener a todos a la expectativa, porque yo sé que este es, como lo decíamos aquí, un tema muy sexy de la astronomía moderna, y hablar de exoplanetas fascina. Estábamos hablando de super Neptunos. Ahora vamos a hablar de lo que dijimos ahora, mini Neptuno. Un ejemplo de un enano gaseoso. Un ejemplo de un enano gaseoso es justamente Kepler 11F. Sí. Kepler 11, de hecho, es un sistema que tiene 6 planetas. Es el sistema más grande encontrado después de nuestro sistema solar. 6 planetas hasta el momento observados. Hasta el momento detectados, claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 8. Kepler 11 tiene 6. ¿Te imaginas cuántas lunas tiene este sistema? ¡Wow! Además, todas. Casi, eso es una cosa curiosa, casi todos los planetas de Kepler 11 son de este tipo. Pueden ser enanos gaseosos, o pueden ser mini Neptunos, o pueden ser supertierras ricas en volátiles. Resulta que Kepler 11F, entonces pensemos cuál es el F, entonces B, C, D, E, es el F. Cinco. Es el quinto. Ajá. El quinto detectado, o sea, el quinto planeta de este sistema, tiene 2.3 veces la masa de la Tierra. Eso lo hace una supertierra. Sí. Pero resulta que tiene 2.61 radios terrestres. Wow. Eso, al momento de calcular la densidad, hace que Kepler 11F tenga la densidad, menos densidad que Saturno, por ejemplo. Este es otro de los que flotaría en el agua. Qué interesante. Entonces, lo que piensan los astrónomos es que este planeta debe ser un planeta rico en hidrógeno, por ejemplo, sí, de tener una atmósfera gigantesca. Pablo, cuando usted dice Kepler 11F, quiere decir que es un número que el orden en el cual se descubrió, no quiere decir que sea el más alejado de su estrella de todos los que se han descubierto. No necesariamente. Puede ser el más cercano. No. O sea, en este caso, las letras no se dan por el orden en que están en el sistema, sino por el orden en que fueron descubiertos. Sí. El B es el primero que se descubra, así sea el que esté más lejos. Okay. Y el, aquí en este caso el F es el quinto descubierto, a pesar de que no tiene que ser el más lejano, ni tampoco el más cercano del sistema. O sea, digamos que esta clasificación por ahora se da solamente por el orden de descubrimiento. Pero no es más probable que se descubra primero uno que está cerca. Por tránsito tal vez, sí. Y por velocidad radial también, claro, Camila tiene razón en eso. Es más probable que se descubran los que están más cerquita, pero también es más probable que se descubra el más grande, okay, el más masivo primero. Okay. Y después se descubren más pequeños. Eso ha sucedido, por ejemplo, en muchos sistemas. En GL581, que es un sistema que tiene 5 planetas, se descubrieron primero los grandotes y después se descubrieron chiquitos que estaban más cerquita a la estrella. De hecho, cuando uno mira una tasa, una gráfica de descubrimiento de exoplanetas, uno ve que a medida que van pasando los años, empiezan a aparecer primero los planetas gaseosos y luego, mientras va pasando el tiempo de descubrimientos, uh-huh, empiezan a aparecer una cantidad de planetas rocosos impresionantes. Y además, por la técnica, es que resulta que la primera técnica que funcionó bien era la de velocidad radial. Y entonces, como para que el planeta mueva la estrella, tiene que ser un planeta masivo. Sí. Obviamente, todos los primeros planetas eran gigantes, eran muy grandes, porque todavía no teníamos la capacidad de detectar planetas muy chiquitos. Ya tenemos la capacidad de detectar planetas chiquitos y sobre todo con los tránsitos. Es que Kepler ha descubierto planetas del tamaño de la Luna con tránsito. Tan pequeños. Wow. Tan pequeño. Ahorita les voy a hablar de algunos récords de planetas. Ha descubierto planetas del tamaño de nuestra Luna. ¿Por qué? Porque es un fotómetro tan preciso que puede detectar mínimas variaciones en la luz de la estrella. Vamos a tener que dedicarle solo un programa a Kepler. Sí, también. Definitivamente. Les voy a hablar de mi planeta favorito. A ver. Se llama GJ667CC. Ay, otra vez una placa. 667C, mayúscula, C minúscula. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Está alrededor... Ah, entonces es el BC, es el segundo planeta descubierto, sí, en la estrella GJ667C. ¿Por qué es la C mayúscula? Porque esta hace parte de un sistema triple. Un sistema triple de estrellas. De estrellas. Hay GJ667A mayúscula, sí, GJ667B mayúscula, sí, que son un sistema binario, sí, que se encuentra a 200 unidades astronómicas, uh-huh, de esta enana que es GJ667C. A ver, pero Pablo, wow, cuando usted habla de un sistema triple, no quiere decir, o sí quiere decir, no sé, que el planeta está orbitando las tres estrellas. No, en este caso el sistema está orbitando la tercera estrella del sistema. Ok. Otra vez. Otra vez. O sea, hay un sistema planetario alrededor de la tercera estrella de un sistema triple, sí, estelar. Sí. Eso, wow, es un poco complicado, pero ojo. ¿Y quién gira alrededor de quién? No, sencillamente la C, la estrella C, con todos sus planeticas. Sí. Que parece que tiene seis, bueno, hay una discusión ahí, si son dos, si son tres, si son seis. Por ahora hay dos completamente confirmados. Ya. Las otras señales se están tratando de descartar o de confirmar. Pero entonces la C, que es una enana, sí, tiene sus propios planetas y ella y sus planeticas orbitan alrededor del sistema binario principal, que son la estrella A y la estrella B. Wow. Ya, perfecto. Pero es genial. Yo ahorita estoy justamente trabajando en este sistema. ¿Cómo será un amanecer allá, Camila? ¿Usted se lo imagina? Entonces, miren, ellos tienen un solecito, pero de vez en cuando ven las tres. Y entonces ven dos estrellas muy brillantes por allá en el fondo. Sí. No tanto como para que produzcan un día, digámoslo así. Pero una noche en GJ667C debe ser increíble porque uno va a ver las dos estrellas binarias a 200 unidades astronómicas gigantescas. ¿Cuál será el brillo, Pablo? ¿Usted se imagina de pronto, no, en comparación con la estrella más brillante de nuestra noche? Pues son como 10 Sirios, yo no sé. 10 Sirios. Eso se podría calcular, pero en realidad yo no sabría decírtelo. Pero es un sistema fascinante y aquí hay supertierras. ¿Y por qué la C es interesante? Supertierras, en plural. Supertierras, en plural. Claro, porque la B, el B también es una supertierra. Y las otras señales, D, E, F, y G, sí, que se cree, sí, también son supertierras. Bueno, ¿y usted por qué dice que su favorita es la C, el planeta C? Está en la zona de habitabilidad. ¿En serio? Está en la zona de habitabilidad de su estrella. Eso significa que está en la región en donde podría tener agua líquida en su superficie. Y pues digamos que ha sido una de los planetas candidatos para... Vida extraterrestre. Vida, pero por ahora no se sabe. astrobiólogo que es exagerado. Usted se muere de ganas. Es un candidato. De es un a los candidato. Vulcanos. Apuntemos al lesivo hacia allá. Finalmente, miren, les voy a dar otro ejemplo de estas planetas exóticos de esta clasificación. Y son, hablamos ahorita de las megatierras. ¿Qué es una megatierra? Un planeta como Kepler-10c. Kepler-10c tiene 17 masas terrestres. Y esas 17 masas terrestres están metidos en una esfera que tiene 2.35 radios terrestres. Cuando usted calcula la densidad de ese planeta, es un planeta muy denso, o sea, de tipo terrestre, pero tiene 17 masas terrestres. Okay. Eso es lo que conocemos como una megatierra. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando de exoplanetas, porque además no les he dado los récords. No les he dado cosas interesantes sobre lo que hemos encontrado alrededor de otras estrellas y no hemos hablado de Kepler y sus fantásticos descubrimientos. Así que creo que vamos a seguir hablando de exoplanetas durante un rato más.